Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Con 5 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con el pronóstico. Recuerden que hoy estoy compartiendo oficina, por eso es que empecé mucho más temprano de lo normal. Pero pues ahorita me tengo que ausentar nuevamente. Entonces, vamos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 59 grados Fahrenheit. Un cielo soleado. El cielo estará principalmente nubladito. La temperatura máxima para el día de hoy será de 87 grados, mínimas de 59. Para el día de mañana jueves se esperan temperaturas máximas de 89 con cielos muy soleados, con temperaturas mínimas de 66. Para el día viernes máximas de 94, va a estar haciendo mucho calor y los rayos ultravioleta van a estar altos a partir de las 2 de la tarde, pero los más fuertes estarán entre las 4 y las 6 de la tarde. Así que pongan mucha atención, pongan mucho cuidado de utilizar protector solar si van a salir el día viernes. Para el día sábado se esperan temperaturas máximas de 95, mínimas de 70. También los rayos ultravioleta van a estar muy altos, con cielos soleados, y hay una probabilidad de un 19% de que caigan precipitaciones. Para el próximo domingo se esperan temperaturas máximas de 93, mínimas de 56, con cielos nublados. Hay probabilidad de un 37% de que caigan lloviznas para el día domingo. Y bueno, así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Me estoy adelantando y estoy viendo que el próximo lunes va a estar lloviendo desde tempranito. Desde temprano va a estar lloviendo, al parecer, desde la madrugada hasta en la tarde, ¿no? Pero vamos a ver si cambia el pronóstico, porque también dice aquí que va a bajar un poco la temperatura y después va a volver a aumentar. Bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, seguido de la reflexión, y después regresamos. Siguen en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Yo ya la encontré, pero porque vi una pista, entonces pues eso ya no se vale, ¿verdad? Porque decía que está entre las rayas del tigre, que ahí puedes encontrar el segundo tigre. Pero bueno, una de las cosas que más atrapan a los internautas son los distintos retos virales que se comparten en las redes sociales, sobre todo aquellos que representan algún reto, ya sea de pensamiento lógico, matemático o visual. Y justamente en días recientes se está comentando mucho en las redes sobre un reto viral que invita a las personas a encontrar al tigre escondido que hay en una escena de jungla. Y es mucho más difícil pues de lo que se cree. La imagen de este reto viral no es algo nuevo, ya que se trata pues de una ilusión óptica que existe desde hace ya varios años y que recientemente se ha compartido mediante post en Reddit, Facebook o WhatsApp. Y eso es porque la obra de arte contiene no uno, sino dos grandes felinos, uno mucho más fácil de identificar que el otro. Y en la imagen pues puede ver claramente a un gran tigre en el centro. Sin embargo, el reto visual consiste en encontrar a un segundo tigre que está escondido por ahí. Si lo haces a la primera, pues serás del 1% que lo logra. Luego de mucho buscar, pues algunos piden pistas para encontrarlo y esta se encuentra en el pelaje del tigre de la imagen. Y bueno, hasta ahí les voy a decir, no les voy a decir la otra pista porque ya entonces les doy la respuesta. Pero lo que tienen que encontrar en esa imagen, que ahorita más adelante la vamos a publicar en la página de la radio www.sexylovradio.com, para que ustedes puedan hacer el reto y nos digan si encuentran al tigre escondido, al segundo tigre escondido, ¿ok? Y bueno, en otra información, se trata del misterioso hexágono polar de Saturno que tiene un hermano menor. Desde hace mucho tiempo se conoce la existencia de una especie de mancha sumamente vasta en forma de hexágono en el polo norte de Saturno. Su exploración se intensificó a raíz de la misión espacial Cassini, que la NASA culminó en el 2017 al caer la sonda en la atmósfera del lejano planeta. A través de imágenes obtenidas en dicha misión, se descubrió que el hexágono es en realidad un enorme vórtice polar. Y dista de ser el único, dicen los expertos, la estratosfera polar de Saturno propicia el crecimiento y la disipación de vórtices calientes muy extensos a la altura de los menos 75 grados de latitud, fue lo que dice un estudio publicado en la revista Nature. La misión de la sonda Cassini permitió a científicos de la Universidad de Leicester en Reino Unido determinar que el famoso hexágono de Saturno no siempre se limita a la troposfera, sino que puede replicarse a mayores alturas en la estratosfera durante la primavera y el verano, creando otra estructura hexagonal a más de 300 kilómetros de altura a partir del nivel de las nubes, fue lo que dijo el estudio. Las orillas de este vórtice recién descubierto, aparentemente tienen forma hexagonal, reproduciendo de manera muy precisa el patrón de la formación de nubes que había sido detectada más abajo de la atmósfera de Saturno, fue lo que afirmó Leigh Fletcher, cabeza del proyecto. El descubrimiento arroja pues muchas interrogantes, pero sobre todo pues ahora los científicos tratan de determinar cómo y por qué la atmósfera de Saturno produce estos vórtices de forma hexagonal, qué impresionante, ¿no? Y en distintas dimensiones y a diferentes alturas. Y también tendrá que dilucidarse si el hexágono superior es parte de su hermano mayor, que está ubicado a 300 kilómetros más abajo, o si se trata de estructuras independientes. Entonces no será ya el sofisticado espectrómetro infrarrojo de la misión Cassini el que resuelva estos enigmas. Así que pues ahí está esta información, lo que descubrieron en la atmósfera de Saturno, este misterioso hexágono polar que tiene un hermano menor. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

aire entre tu cuerpo y el mío. Pegado, como en iglesia de barrio, pegado, como lengua en vaso congelado, como en discoteca de pueblo, todo el mundo pegado, pegado, pegado, como camisa en cuerpo sudado, como la olla del arroz pegado. Yo quiero estar todo el día a tu lado, pegado, pegado, pegado de ti. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 39 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, disculpen ahí el ruido de mi celular, lo estoy moviendo. Y bueno, ya se llegó el momento de hablar sobre el segmento de Conociendo tu Meta. Y hoy en este apartado, en este segmento te voy a hablar sobre los beneficios del guaraná, que es la planta que pues tiene más cafeína. Entonces con esto vamos a entrar a la clasecita del día de hoy. ¿Tú conoces el guaraná? ¿Lo has escuchado? ¿Lo has comido? Pues bueno, el guaraná es una planta con mayor cantidad de cafeína en su interior, por encima del 7%, por lo que históricamente fue utilizada como un estimulante natural. Y bueno, tiene varios beneficios y te voy a decir ahorita cuáles son y también algunas precauciones que debemos tomar en cuenta al momento de consumirla, ¿no? El guaraná, que su nombre científico es Paullinia cupana, es un arbusto originario de la Amazonia. Sus frutos tienen una cáscara amarilla, roja o anaranjada, que al madurar deja expuesta una pulpa blanca y sus semillas, que contienen una sustancia idéntica a la cafeína y a veces también llamada guaranina y otros compuestos con efectos estimulantes. Está muy bonita pues la flor o la semilla, no sé cómo se le puede decir, del guaraná. Yo creo que es como semilla, ¿no? Y bueno, debido a sus propiedades estimulantes, se estima que las semillas de guaraná pueden contener de 4 a 6 veces más cafeína que los granos de café. Esta planta suele ser usada para fabricar jarabes, suplementos o bebidas, y su consumo puede asociarse a diferentes beneficios para la salud. Debido a su riqueza en cafeína, se cree que el guaraná puede promover la pérdida de peso, y esto se debe a que estimula el metabolismo, lo que significa pues que el cuerpo es capaz de quemar más calorías en reposo. Incluso existen estudios en laboratorio que encontraron que el guaraná puede suprimir ciertos genes que intervienen en la producción de células grasas, aunque la evidencia pues aún no es suficiente, ¿no? También mejora la digestión. Se ha utilizado como un remedio estomacal, principalmente para aliviar afecciones como la diarrea o como el estreñimiento. Los expertos creen que este uso se debe a que es rico en taninos, que son compuestos antioxidantes que promueven la impermeabilización de las paredes del tracto digestivo. Y al ser rico en cafeína, pues también tiende a actuar como un laxante natural. El guaraná también ha sido utilizado como analgésico para distintas tribus amazónicas, según los investigadores. Y esto se debe a que la cafeína pues cumple un rol clave en el control del dolor, debido a que se une y bloquea los receptores de adenosina, dos de ellos, el A1 y el A2A, que están involucrados en la estimulación de la sensación de dolor. Tiene propiedades cardioprotectoras. Gracias a su riqueza en compuestos con propiedades antioxidantes, el guaraná puede reducir el riesgo de enfermedades del corazón. Los antioxidantes estimulan el flujo sanguíneo, previniendo los coágulos de sangre, y también ayudan a disminuir. Bueno, aquí se nos fue, pero disculpen. También ayudan a disminuir la oxidación del colesterol, el colesterol malo que contribuye a la formación de placa en las arterias. Es rico en antioxidantes, el guaraná posee cafeína, teobromina, taninos, saponinas y catequinas. Todos estos compuestos con propiedades antioxidantes, y esto es de gran ayuda para combatir a los radicales libres, que son las moléculas inestables que afectan las estructuras celulares sanas, aumentando el riesgo de diferentes enfermedades, incluidos el cáncer, ¿no? Te ayuda a reducir la fatiga. Por ser una planta con mayor cafeína, es común que el guaraná se encuentre entre los ingredientes de diferentes bebidas energizantes. La cafeína actúa bloqueando los efectos de la adenosina, que es un compuesto que ayuda a que el cerebro se relaje. ¿Qué más? Favorece la cognición. Se entiende por cognición a la habilidad para asimilar y procesar los datos que llegan a través de la percepción, experiencia o creencias y convertirlos en conocimiento. Según mostraron diferentes ensayos clínicos, el guaraná es una buena opción para mejorar la capacidad de aprender y recordar, aunque todo apunta a que la cafeína es responsable de estos beneficios. Los investigadores aún desconocen los mecanismos detrás de esta relación. También tiene propiedades antibacterianas que ayudan a inhibir o eliminar el desarrollo de bacterias dañinas como la Escherichia coli, que vive en los intestinos y que puede causar diarrea o enfermedades gastrointestinales, o el Streptococcus mutans, que puede causar placas dentales y caries. Y estos beneficios parecen deberse a la presencia de cafeína, catequinas y taninos. También te ayuda a cuidar la piel porque tiene propiedades antioxidantes y antimicrobianas, el guaraná, que ayudan a cuidar la salud cutánea, aumentando el flujo sanguíneo hacia la piel, reduciendo las arrugas y previniendo la flacidez. Hay que tomar precauciones, a pesar de que pues tiene muchos beneficios, los que ya les mencioné. Si se consume en exceso, podría causar algunos efectos secundarios que incluyen ansiedad, convulsiones, dolores de cabeza, insomnio, nerviosismo y palpitaciones del corazón. También se recomienda que las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia eviten su ingesta. La evidencia disponible señala que para obtener su beneficio y no correr riesgo,